Genial, genial. Es el cumpleaños de mi nena, cumple 3 años, así que la trajimos a la plaza para que se divierta y jueguen los juegos. ¿Y ya se habían enterado de la kermés o se la vimos por Facebook anoche y nada, decidimos venir a pasar la tarde acá? Bueno, ¿qué les gusta? ¿Les gusta esta opción, que existan estas opciones? La verdad que está buenísimo para sacar los nenes un ratito. De Capital y bueno, vinimos a pasear. Estamos bueno, paseando. ¿Se enteraron? ¿Te encontraste con la kermés, digamos? Me encontré de casualidad con la kermés, así que bueno, y la gorda ahí está jugando, disfrutando a full. ¿Te gustan estas opciones? ¿Qué? La verdad que es impresionante. No, es más, llegué y pregunté cuánto salía para jugar los juegos, me dijeron no, es gratis, no lo podíamos creer. Así que bueno, estamos acá. Bien. ¿Y venís de la fiesta de Uribe o algo? Exacto, sí, fuimos a la fiesta de Uribe y bueno, y llegamos acá para tomar unos mates y bueno, y vimos la kermés de casualidad, así que. La mamá de la compañerita de mi nena nos pasó la notita de que estaba la kermés en la plaza y por eso decidimos traerla. Ah, ¿sos de Cañuelas? Sí, de Cañuelas. A Uribe no fuimos. No, porque yo trabajo y hoy estoy de guardia, así que no me puedo ir de Cañuelas. Bueno, Uribe es parte de Cañuelas, pero claro, no me voy de acá del centro. Digamos. Bueno, pero bueno, aprovechando la kermés, sí, que es gratis, digamos. Sí, sí, sí. Aprovechando la tarde del solcito también.